Buenas tardes a toda la ciudad de La Plata en este nuevo viernes caluroso y también buenas tardes a la gente que nos está escuchando a través de la emisión de La Radio del Sur. Hemos llegado al número 50 emisiones de L'Ombelico del Mondo, el programa internacional de Radionauta FM. Aquí en los controles, el amigo Fernando Gómez, como todos los viernes, dando una mano desde la operación técnica. Federico Larsen, quien les habla. Vamos a recorrer durante las próximas dos horas las principales informaciones a nivel internacionales que se han generado durante la última semana. También vamos a estar, ¿por qué no?, chusmeando una serie de cosas que no tienen que ver estrictamente, ¿no?, con la actualidad internacional, pero que sí nos interesa ir a buscar, ir un poco a desentrañar, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en algunos países que en muchos casos no son la tapa de los diarios internacionales, pero sí siguen produciendo acontecimientos muy importantes y muy relevantes para lo que tiene que ver con la vida del ser humano en esta tierra tan destrozada, ¿no?, por guerras, contaminación y todo lo que venimos haciendo los humanos desde que existimos sobre este planeta. Para poder entender cuál es la actualidad de todo este proceso, durante las próximas dos horas vamos a estar viajando por varios países, como por ejemplo el Uruguay, que dentro de muy poquito, el 26 de octubre, va a vivir sus elecciones presidenciales para el periodo 2015-2020, y vamos a estar charlando con uno de los candidatos presidenciales que se van a estar presentando el próximo 26 de octubre. También nos vamos a ir al País Vasco de la mano del amigo y director de Resumen Latinoamericano, el periodista Carlos Aznárez, que nos va a comentar un poco tanto lo que viene pasando con respecto a Euskal Herria, como la cobertura que este hermano medio está haciendo en estas semanas de todo lo que viene ocurriendo en Oriente Medio, ya que Resumen Latinoamericano es probablemente uno de los medios que más está cubriendo y más directamente, ¿sí?, lo que viene sucediendo, sobre todo hoy en Palestina. También nos vamos a ir, como todas las semanas, ya hace un tiempito hacemos, al Caribe, ¿sí?, con Caribe Nuestro, este programa de noticias centroamericanas que nos traen los amigos de la Radio del Sur, y vamos a estar volviendo, como hemos hecho la semana pasada, al Paraguay, porque el pasado 15 de agosto Horacio Cartes volvió a presentarse públicamente y en cadena nacional al cumplir un año de su mandato como presidente del Paraguay. Todo esto y muchísimo más vamos a estar desarrollando en este cumpleaños de L'Ombelico del Mondo, que hoy cumple 50 programas y arranca de esta manera. Será tu brisa, tierrita grande, que empuja alto la realidad. Mueve las hojas, mueve las almas, ya nadie queda en soledad. Vamos de nuevo, que nadie pare. estamos entonces para entender qué es lo que está sucediendo en Uruguay a poco más de un mes de lo que van a ser las elecciones presidenciales en el vecino país oriental, en comunicación con Gustavo Abela, quien es el candidato a presidente de la Unidad Popular. ¿Me escucha, señora Abela? Sí, con muchísimo gusto. Me estaba riendo porque en Brasil me llaman Abela, pero acá en Uruguay y en Argentina soy Abella. Claro. Y yo la verdad no sabía cómo pronunciarlo, si era Abela, Abella. Bueno, parece que por acá tampoco. Sí, me imagino que por lo general cuando hay este tipo de entrevistas siempre se complica. Hay que preguntar sí. Antes, ahí no estuve muy bien yo. No, está bien. Bueno, señora Abela, no, le queríamos preguntar cuál es más o menos el clima que se está viviendo en este momento allí en Montevideo. Nos imaginamos que los diferentes representantes, sobre todo de los partidos hegemónicos, deben estar llevando adelante sus campañas proselitistas y quizás ustedes, desde la Unidad Popular, tienen un perfil seguramente mucho más popular, justamente como lo dice el nombre, también deben estar llevando adelante sus iniciativas preelectorales. Sí, a veces los nombres son engañosos. Fíjate el Partido Popular de España, ¿no? Que es reaccionario. Sí, es verdad. Acá hemos tenido también... En nuestro caso, nosotros tenemos una clara definición antiimperialista y por la liberación nacional. Y las elecciones se ven según el cristal del que mira, ¿no? Es decir, de la óptica de clase desde la cual hace la mirada. En Uruguay hay una cosa interesante. Los dos partidos tradicionales, el blanco y el colorado, se remontan a los orígenes del Estado oriental. O mejor dicho, de cuando los ingleses separaron la provincia oriental de la patria grande. El partido blanco, con los colores invertidos, era el partido más vinculado al Partido Federal de Rosas, y el partido colorado estaba más vinculado a los unitarios. Esos partidos, a diferencia de Argentina, que fueron cambiando los nombres y las concepciones, pervivieron con reformas internas hasta hoy. Y frente a ellos, más allá de algunos intentos más pequeños, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el brazo político del MLN Tupamaros, lograron a comienzos de los 70 hacer una alianza popular muy importante que se llamó Frente Amplio, que ya se presentó a las elecciones en 1971 coexistiendo con la resistencia guerrillera. Después del golpe de Estado, que sacudió muchísimo a todas las organizaciones de izquierda, desgraciadamente la cúpula del Frente Amplio fue copada por sectores de la socialdemocracia de derecha con posiciones neoliberales. Y ahí genera en Uruguay un triunfo del Frente Amplio que crea mucha desorientación en la gente, mucha frustración y mucha confusión, porque bueno, si esto era la izquierda, que lo mejor es darle la espalda a la política y dedicarse cada cual a lo suyo. Entonces los pueblos no son ni muy activos ni poco activos, dependen del contexto que les toca vivir. Entonces en ese momento, sobre todo cuando el gobierno de Mujica un poco demuestra que Mujica, más allá de sus intenciones, no gobierna realmente, que el poder lo tiene Astori, lo tiene Tabaré, lo tiene gente que se pone al servicio de las transnacionales y que tiene una política chauvinista anti-argentina, porque en última instancia cumplen el mandato de la Conferencia Principal Preliminar de Paz de 1828, ¿no? Generar una cuña en la patria grande, y nunca hicieron mejor, más por los ingleses que el doctor Tabaré Vázquez. Claro. Y con todo este gobierno ambiguo, que reconoce de palabra que las Malvinas son argentinas, pero alberga en los puertos de Montevideo a los barcos que abastecen a la colonia. Entonces, toda esa cosa ambigua de pedir una intervención norteamericana contra el vacilante nacionalismo argentino para defender Bosnia UPM, todas esas políticas hicieron mucho daño al pueblo uruguayo. Le generaron un chauvinismo totalmente artificial y una confusión muy grande. En ese marco, la Unidad Popular nace de tres vertientes. Gente que peleó mucho por la candidatura de Tabaré y prefirió la intemperie antes que acomodarse. Gente que andábamos ya muy escépticos por experiencias muy dolorosas anteriores y estábamos trabajando solo en el Frente Social y en el Frente Ambiental. Y gente joven de los movimientos sociales que nunca habían participado en el Frente Amplio y que del movimiento social y del movimiento ambiental nutren también la Unidad Popular. La Unidad Popular es ante todo un programa y tenemos que saber muy bien lo que es y lo que no es. No excluye ni anula el pensamiento marxista-leninista de alguno de sus integrantes, ni el pensamiento muy inspirado en Silo y en el humanismo, en el nuevo humanismo argentino, que tienen algunos jóvenes que se pronuncian como budistas, pero que tienen una militancia activa contra la opresión por la liberación nacional y por la soberanía alimentaria. ¿Cuáles cree que son hoy los principales desafíos del Uruguay de cara a estas presidenciales, pero sobre todo de cara a lo que se viene en los próximos años? Bueno, el problema es que todo hace suponer que en la segunda vuelta del balotaje se van a enfrentar el doctor Tabaré Vázquez, que a nuestro juicio ha abandonado toda postura de izquierda, con el doctor Lacalle Pou, del Partido Nacional, que es la extrema derecha. Entonces, el gran desafío nuestro es conseguir parlamentarios de la Unidad Popular en la primera vuelta, que es en octubre. Nosotros estamos convencidos de que las grandes luchas que le esperan al Uruguay no van a ser de inmediato en el ámbito parlamentario. Claro. Pero necesitamos ocupar todos los intersticios institucionales que podamos a los efectos de mejorar el contexto para las grandes marchas contra la megaminería, la resistencia hasta las últimas consecuencias de muchos propietarios pequeños y medianos del campo que dicen la última bala es para mí, pero acá no llega la megaminería, y el movimiento de los estudiantes, el movimiento de los gremios y el movimiento de las bases de la tendencia clasista, que se siente muy defraudada con una cúpula de la central obrera que ha pasado a ser operador político del nuevo Frente Amplio Neoliberal y bombero de las luchas populares. En este plano nosotros tenemos como primer elemento el programático, la recuperación de la soberanía del Estado. No hay camino hacia la liberación nacional mientras el Uruguay esté de rodillas ante las transnacionales, acepte la expansión del monocultivo forestal en términos inauditos y que los grandes ojeros no residentes, sobre todo argentinos, huyendo de las detracciones tímidas que se les ponen allá, vienen acá porque acá es la luz verde para todo lo transnacional, para todo lo que tenga que ver con el imperio. Por lo tanto, el tema de la soberanía estatal se une indisolublemente al tema de la reforma agraria. Pero además, nosotros planteamos desde una bancada de diputados populares una serie de leyes y proyectos de ley que no entren en colisión directa con el orden institucional injusto vigente, pero que puedan ser implementados y muy difícilmente confrontados con una fuerte movilización ciudadana rodeando al Poder Legislativo. Sí, está bien, se entiende cuál es la base. Hay un tema bastante particular, que es la visión que se tiene en muchos casos del Uruguay desde afuera. Generalmente se lo asocia a nivel regional con el bloque conformado con la Argentina y Brasil, y serían un poco los principales exponentes de este Mercosur, que no se sabe si es un neoliberal, un capitalismo humano, como le ha puesto la presidenta Fernández de Kirchner aquí, no se sabe muy bien, obviamente diferenciados de lo que es el bloque del ALBA y el bloque de la Alianza del Pacífico. Ahora, ¿cómo ven desde ahí, desde Uruguay, la posición que está teniendo su país con respecto a la integración regional? Vamos a excluir los discursos de Mujica, porque Mujica en realidad no gobierna. Vamos a hablar del bloque que es Tabaré Vázquez Astori, que es la materia gris. Danilo Astori, quizás para. Muy ambigua. Perdón, para. Ha usado apoyo de Venezuela, ha usado el apoyo de Cuba para la Operación Milagro, manteniendo a cambio una posición más ambigua en ámbitos internacionales. Desde el punto de vista financiero, la deuda pública ha subido por 3, y igual que se aceptó con lo que está pagando ahora Argentina. Las reservas están en bancos norteamericanos, todo se rige por los bancos norteamericanos, se acepta una inspección anual del Fondo Monetario Internacional, y la prueba más clara de cómo es la política del gobierno, fue cuando el acuerdo de que Bosnia UPM iba a producir 1.000.000 toneladas por año, y se viola ese acuerdo con la Argentina, comprometiendo seriamente el río Uruguay, porque el Fondo Monetario Internacional le exige el aumento del Producto Bruto Interno, que se produce en zonas francas, porque con ese aumento del Producto Bruto Interno se logra el grado inversor que permite que capitales que no van a la Argentina sigan viniendo al Uruguay a saquearnos, pero a generar la ilusión de progreso. Está claro. No, decía, quizás para la audiencia, tratar de entender, Danilo Astori es actualmente el vicepresidente del Uruguay y en este preciso momento se encuentra en Miami tratando de generar justamente este tipo de inversiones de las cuales está hablando usted. Exacto. Por eso nosotros tratamos de explicar por el origen, por nuestra raíz artiguista, que en realidad nosotros fuimos una provincia escindida por fuera de la voluntad de los orientales, y que realmente en los conflictos, incluso por el río Uruguay, nuestros compatriotas están del otro lado del río, y los extranjeros están en los ministerios. Claro, está muy, muy fuerte, ¿no? Como visión de cómo se está llevando adelante la política uruguaya. Generalmente, ¿no? Desde afuera se ve mucho más el propagandismo de lo que tiene que ver con Mujica como el presidente humilde, ¿no? El de los discursos épicos. No, y lo es. Mujica no tiene casa con piscina, por cierto. Claro. El problema es, yo fui residente en Cuba muchos años, me formé como profesor de historia allá, después hice un posgrado en la Unión Soviética, y me cuesta mucho explicar a mis antiguos amigos que Mujica no gobierna, que Mujica es el mascarón de proa anciano de un grupo de jóvenes yuppies que están desviando totalmente el Frente Amplio hacia el neoliberalismo total. Pero bueno, por suerte la amistad es más fuerte que la discrepancia, y me siguen recibiendo bien cuando los visito. Está muy bien. La última, y no lo molestamos más, señora Vela. Es una alegría realmente. Hay en América Latina muchísimas expresiones que se están dando, algunas más grandes, otras más chicas, a nivel político, de movimientos sociales que intentan dar la disputa institucional a través del sistema electoral. Esto probablemente antes, y usted que es historiador y militante hace muchos años, antes por ahí no se lo veía desde la misma manera. ¿Qué es lo que ha cambiado en Uruguay y en América Latina con respecto a este proceso? El problema es que nosotros veíamos como en blanco y negro, o guerrilla, o lucha parlamentaria, o acumulación de fuerzas, y la vida demostró que era mucho más rica de lo que nosotros pensábamos, yo digo los veteranos, ¿no? Por ejemplo, la diferencia esencial entre la Venezuela bolivariana y el Chile de Allende no es el radicalismo del programa, son las milicias. Y en última instancia, el proceso de Evo fue alcaldías y dinamita. Fueron una dupla en su origen, para hacerse respetar. Entonces, nosotros estamos viendo en Buenos Aires, yo estuve con los movimientos, con la Dignidad, con los movimientos juveniles de Patria Grande, y me preguntaban, ¿la unidad popular de qué movimiento social surge? Y yo digo, mirá, en Uruguay es un poco distinto. Somos relictos de una memoria que salimos al encuentro de jóvenes que estaban en los movimientos sociales. Pero es una síntesis de gente que vivimos la experiencia del frente y que tenemos una experiencia acumulada que, tratando de romper nuestros propios esquemas y prejuicios, tratamos de entender la nueva hora donde de los movimientos sociales pasó, después de la claudicación de muchas guerrillas, y el triunfo heroico de otras, después de eso se pasó un periodo de socialdemocracia de derecha donde la juventud optaba por el movimiento social. Pasó acá, pasó en España con los indignados, y cuando descubrieron que el movimiento social se terminaba en sí mismo sin asaltar el poder, empiezan a crearse nuevos movimientos políticos que empiezan a desafiar también las políticas públicas dominantes, con mucha desconfianza hacia los veteranos que nos reciclamos y tratamos de insertarnos nuevamente en ese nuevo momento, entendiendo las claves juveniles que son imprescindibles. Y nosotros le decimos a los muchachos siempre, luchamos en los 70 por cambiar el mundo, no pudimos y el mundo siguió andando. Si los movimientos sociales y políticos revolucionarios del siglo XXI no hacen colapsar el capitalismo, se acaba el planeta. ¿Y tenemos chances? Todas las chances. Una de las grandes mentiras del sistema imperialista es hacernos creer o que somos pocos o que tenemos que hacer un realismo como el que nos aconseja Astori. Y entonces los amos del mundo, Obama es un simple peón, los amos del mundo van hacia un planeta cloaca totalmente devastado, creando su propia arca de Noé. Y los Astoris creen que ganando buenos sueldos y acomodándose y metiendo a sus hijos en escuelas privadas para que hablen inglés, les va a quedar un lugarcito en el arca de Noé. Y cuando se acerquen remando, les van a pegar con el remo en los dedos y los van a hundir. Gonzalo Abela, le agradecemos muchísimo el contacto y probablemente más cerca de lo que va a ser la fecha electoral e inclusive después nos vamos a volver a contactar con usted para tener una charla amena como la de hoy. Esto es un diálogo permanente, por suerte tenemos eso, la Unidad Popular no es un partido electoralista, está construyendo propuestas y participativas a lo largo y a lo ancho del país, claro. En un país que si caminás 600 kilómetros directo te caes del mapa. Pero aún con toda la hermosa diversidad que vamos descubriendo en nosotros mismos. Muchísimas gracias, señora Vela. Un abrazo. Hasta luego. Desde Montevideo escuchábamos entonces a Gonzalo Abela, quien es candidato a presidente por la Unidad Popular del Uruguay. Antes de pasar a hacer una pequeña pausa, quería contar al aire para quienes todavía no lo saben, recién estábamos hablando de todo lo que ha sido la experiencia de los años 70 y de toda aquella juventud que luchó para crear una Argentina, un Uruguay, una América Latina mucho más justo, y de todo eso nos han legado aquellos genocidas una serie de llagas, de dolores, de heridas que todavía el día de hoy, año 2014, estamos tratando de curar y estamos tratando de encontrarle la vuelta para que haya justicia, para que haya paz, tanto en nuestros corazones como en nuestra sociedad. Y una información que nos ha llegado en este preciso momento es que ha sido recuperada la nieta 115 por parte de abuelas de Plaza de Mayo, y la verdad queríamos compartir esta inmensa alegría de que por fin, de a poquito, se esté logrando esclarecer y llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la justicia para nuestro país, y me parece que para toda Latinoamérica esta es realmente una gran noticia. Abuela de Plaza de Mayo va a estar dando una conferencia en los próximos minutos con respecto a todo esto, así que vamos a estar atentos a qué viene sucediendo con todo este tema que la verdad nos conmueve y nos mueve desde lo más profundo. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con Lo Bélico del Mundo. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace bu al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor. Y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que esto no era un juego. Y como soy pasa a dar un paso. tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Uruguay nos mudamos directamente al País Vasco porque tenemos la posibilidad de charlar con un periodista, director de Resumen Latinoamericano, estamos hablando de Carlos Aznárez, que acaba de volver de viaje de aquellos pagos sobre los cuales mucho ha escrito a lo largo de su carrera. Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mira, nos interesaba mucho quizás saber tu visión acerca de cuál es la situación, sobre todo a partir de tu visita al País Vasco, con respecto a qué está sucediendo allí, sobre todo frente a la gran cantidad de referéndums independentistas que se están dando en Europa, que parece que ahora brotó la moda, y sin embargo el País Vasco hace decenas, centenares de años que está luchando por su independencia. ¿Cómo se vive esto allá? Bueno, en principio en el País Vasco la situación, digamos que ha variado un poco con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. Hace 50 años que hay un conflicto político y militar, había una organización armada que se llamaba ETA, que durante muchos años marcó la pauta de que la solución del conflicto vasco por su independencia pasaba por una negociación política con el Estado español y con el Estado francés, que son los dos estados que controlan, invadieron en su momento al País Vasco, a Euskal Herria, que son 7 provincias que tienen esa denominación, Euskal Herria, que quiere decir la nación del euskera, la nación del pueblo del euskera, que el euskera es la lengua vasca. ETA y el independentismo vasco, la izquierda abertzale, lucharon política y militarmente, ya te digo, durante más de 50 años para tratar de presionar al Estado español, sobre todo para que se siente una mesa a negociar. Esto no ocurrió y en un momento dado ETA decidió parar la lucha armada terminar con la lucha armada y recorrer el camino de la vía política solamente, y tratar desde ese lado de presionar al gobierno español para que realmente se dé cuenta de que es un conflicto que se viene arrastrando desde hace centenares de años y que hay que darle una solución que no sea militar o policial como siempre lo ha hecho España. Esto tampoco resultó efecto y entonces el independentismo vasco, así como el independentismo catalán lo ha hecho de la misma manera, tomaron la vía de recorrer el camino político, pero también la vía de independizarse de hecho, ir realizando acciones que provoquen o que terminen en una independencia total. Por lo cual, en la vía electoral, hoy la izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, es prácticamente la primera fuerza política. Va a haber elecciones el año que viene y seguramente ahí se consagre como primera fuerza. Ahora está a muy pocos votos del Partido Nacionalista Vasco, que es la burguesía vasca que está más ligada a España que al propio País Vasco. Pero a nivel electoral le ha dado muy buenos resultados este camino. Y por el otro lado, por la vía de los hechos, está generando propuestas y acciones que van construyendo país más allá de llegar al gobierno. O sea, se aspira a llegar al gobierno, pero mientras tanto se va ganando ayuntamientos, se van ganando municipalidades, se va lanzando propuestas de construcción de poder popular, se controla una central sindical que es la segunda central sindical del País Vasco por número de afiliados y por número de delegados, y se tiene uno de los movimientos juveniles más importantes de Europa, que es la fuerza fundamental del independentismo vasco, está radicado hoy en el movimiento juvenil. Es un movimiento que está en la calle, se moviliza, hace acciones de todo tipo, hace desobediencia civil, y tiene un contenido claramente anticapitalista, antiimperialista, y ahora le han agregado feminista también, porque reconocen la lucha de las mujeres, no solamente en la lucha contra el patriarcado, sino también en la integración de la lucha por la independencia. ¿Qué nivel de integración tienen este tipo de movimientos independentistas con el fenómeno que hoy es quizás la vedette de la política de izquierda a nivel español, que es Podemos y todos los famosos indignados españoles? Bueno, todo lo que ocurre en España desde el País Vasco se mira como al país vecino. Muchos creen que Euskal Herria es España y si hay algo que los vascos dicen permanentemente, no somos ni españoles ni franceses, somos vascos. Entonces, en este momento que ha surgido un partido como Podemos, bueno, se lo mira con simpatía, pero hasta por ahí nomás, porque ya se ha pasado por varias, varios partidos parecidos. Cuando surge el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, en la época del 81 y la era Felipe González, también desde el Vasco se lo veía con cierta simpatía, porque Felipe González en su campaña electoral decía claramente que reconocer la independencia del País Vasco y todo lo demás, y nunca pasó absolutamente nada. Por el contrario, Felipe González fue, junto con la derecha más cerril, el Partido Popular, quien más reprimió al pueblo vasco. A Podemos se lo mira con cierta simpatía, pero hasta por ahí no más. O sea, en lo que se pueda de alguna manera coordinar acciones en conjunto de país a país, obviamente que no va a haber problema. Y de hecho, en el Parlamento Europeo, donde la izquierda independentista vasca tiene un representante, está en el mismo grupo donde está la gente de Podemos. En el grupo parlamentario está la gente de Podemos. Ahí también trabaja la Izquierda Unida, ¿no? Ahí también está la Izquierda Unida. La Izquierda Unida ya es otra cosa. Para el País Vasco, la Izquierda Unida siempre ha sido parte del discurso imperial. O sea, ha colaborado incluso inicialmente con quienes han reprimido al pueblo vasco. Quiero decir que hay 500 y pico de presos políticos y presas políticas en el País Vasco que todavía están purgando larguísimas condenas, además que se los usa como moneda de chantaje, se los trata muy mal en las cárceles, y en eso siempre han tenido una misma actitud el PP, el Partido Popular, la derecha, el Partido Socialista Obrero Español, que cada vez está más a la derecha, y Izquierda Unida, que no tuvo nunca una actitud de diferenciarse lo que hace al tratamiento hacia el País Vasco de los dos partidos tradicionales de España. Te voy a sacar un momentito de este viaje al País Vasco y todo lo que conoces acerca del tema, porque estoy siguiendo desde hace varios tiempo la cobertura que está haciendo Resumen Latinoamericano con respecto a lo que está pasando en Palestina. Yo sé que vos estuviste de viaje, probablemente no has podido seguir muy de cerca, pero sí me interesaba por ahí charlar con vos cómo hace un medio alternativo, popular, como es Resumen Latinoamericano, como puede ser Radionauta en nuestro caso, para poder llevar información verídica y sobre todo con una posición explícita, ¿no? Sobre lo que está pasando en este momento con respecto a la agresión israelí a Palestina. Bueno, mira, estuve de viaje, pero de todas maneras allí estuve muy comunicado con... Nosotros tenemos una comunicación directa con Gaza a través de 5 o 6 periodistas y algunos compañeros que conocimos en foros internacional de solidaridad con Palestina, en el cual siempre hemos estado. Y te digo, digamos, nosotros apelamos, cuando hay un conflicto de estas características, siempre apelamos a escuchar y a consultar a las voces de la gente que está en el lugar. Y en este sentido, tenemos, a través de todo el avance tecnológico que se ha hecho con Internet y todo, tenemos la posibilidad de, por ejemplo, tener comunicaciones vía Skype con muchos de ellos. En este momento la situación es gravísima en Gaza, no hace falta que lo recordemos, pero hay que tener la dimensión, por ejemplo, hay de 24 horas, 18 o 19 horas con la luz, los compañeros con los que nos comunicamos a veces hacen maravillas para trasladarse de un lugar a otro en medio de los bombardeos para tratar de sacar información al mundo. A la vez estamos conectados con agencias palestinas que tienen una visión muy, muy clara de lo que está ocurriendo. Y bueno, yo creo que los medios alternativos tienen que estar al pie del cañón frente a esto y a otros conflictos más, pero sobre todo frente a lo que es el genocidio del pueblo palestino, porque además estamos en un país donde el lobby sionista es muy fuerte, es muy influyente y controla, yo diría, la mayor parte de los medios de comunicación, los oficialistas y los no oficialistas. Entonces, mucho más aún en la Argentina, es necesario que las voces que son solidarias con Palestina hagan todo el esfuerzo posible de contrastar la información, pero de tener la información lo más directa posible de Gaza y de lo que ocurre en Cisjordania también, para transmitirla por las vías que son que usamos nosotros, o sea, desde las radios comunitarias hasta los espacios de las vías de las redes sociales, que tienen mucho efecto, a pesar de que parecen alternativas y que la gente a veces las menosprecia, tienen mucho efecto incluso en lograr transmitir información fidedigna. Carlos, te agradezco muchísimo el contacto, sé que estás muy ocupado, así que agradecemos muchísimo que hayas podido compartir, aunque sea un ratito con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y de recordarles también a la gente de allí que mañana se hace una nueva movilización acá en Buenos Aires, ¿cómo no? En favor de Palestina a las 5 de la tarde, en la avenida Corrientes y Callao, se va a cortar la calle, y va a haber varios oradores y bueno, la idea es no dejar morir la solidaridad, porque los palestinos y palestinas nos están pidiendo permanentemente que los países donde estemos hagamos algo para parar esta monstruosidad que se comete contra su pueblo. Hace poco aquí en Lombelico del Mundo estuvimos charlando con Sergio Yani, que es el director de uno de los centros de información israelí-palestinos, con el cual tenemos contactos nosotros, ¿no?, acerca de qué está pasando allá. Y justamente él lo que nos comentaba era que era increíble cómo el pueblo palestino recibe esa solidaridad concretamente, que lo leen, lo ven, y la verdad llamaba mucho la atención, porque a veces uno piensa, bueno, yo voy a manifestarme, voy a hacer una serie de cosas, pero quién sabe si allá se darán cuenta de lo que estoy haciendo. Sí. Y no, y eso es real, se dan cuenta y desde allá lo cuentan, ¿no? Y sí, porque es la manera de que ellos ven que se puede romper el cerco que permanentemente les tiene. Pero bueno, hay que replicar, reproducir estos actos mucho más, porque ya está tomada la decisión de Israel claramente de querer hacer desaparecer a Palestina del mapa y ocupar ese pedacito de Palestina libre que queda todavía en un mapa que fueron comiendo de a poco, ¿verdad?, con acciones guerreristas como ahora. Por eso que es muy importante reproducir todo lo que podamos hacer, todo vale, desde hacer un mural en la calle hasta sacar una foto en una red social y denunciar esto que es una atrocidad. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho y ya volveremos a contactarnos con vos. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Listo, gracias. Era Carlos Aznárez, quien es periodista, director de Resumen Latinoamericano, este quincenal que anda dando vuelta. Seguramente lo habrán visto si van a la capital federal en los kiosquitos que hay en el subte de Buenos Aires. Siempre están vendiendo Resumen Latinoamericano. Muy buena publicación, recomendable para ir leyendo, no solamente en el subte, sino para tener en casa cada tanto. Hay muy buenas plumas escribiendo en esa publicación. Bueno, vamos a escuchar algo que tiene que ver con el comienzo de la entrevista, ¿no? Arrancamos charlando de este viaje de Carlos al País Vasco, un tema y un país sobre el cual él ha escrito muchísimo. Y vamos a escuchar a Fermín Muguruza, que si se quiere es el cantante moderno del País Vasco más conocido a nivel internacional. We'll be right back. ezagunak una pendua. Laro geita mezotzi garren urtean estatu batuek berriz bombardatu dutela Irak, eta Tuluzen poliziak hilduela Magrebiar bat, eta Madrilen fasistek Aitor Zabaleta euskalduna denak. Agorron nire txeko atetikak zentik hortasoneke zortasonean lakata denak. Agorron nire txeko atetikak zentik hortasoneke zortasonean lakata ikusle gezo biaka tutako zobo kongo zierra leunak erra ikuskizuna mutatu da mondializazioaren esklabuak aiunit izlo kezazpian itzaileak abesten ari dira behar duzun guzia amodioa omen da dena eta gorron unire txeko atetikat zentik hortasunik ez hortasunean lakata dena eta gorron unire txeko atetikat sentik hortasunik ez hortasunean lakata oso zipristen ez ikindutan kasu egin baina eskaileretan ez duten bajetera urratxak gendik eri jareak ur banua oso zipristen ez ikindutan kasu egin baina eskaileretan ez duten bajetera urratxak gendik eri jareak ur banua. Che sei seduta ancora al posto più lontano e sicuro. La vita è sonnolenza, telecomandata indotta. Non importa, alza, cambia. Un mondo crudo intorno tra la gente del terzo millennio esco. Perché ti stai sogando, cercando un punto fisso dentro te. E ti domandi, vuoi capire perché? Il vento soffre, poppa, che ha già preso tutto. Anche la forza di un tempo faceva movimento, che ha cambiato bandiera, che ha portato la faccia, che ha preferito bonaccia. Questo mare in burrasca, io resto perché della facilità c'è anche fuori del giro. Ti vende fuori del giro della facilità. Seguimos en L'Ombelico del Mundo y como todas las semanas vamos a escuchar, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros los que estamos aquí en el aire y aquí Fernando Gómez en la producción técnica, porque vamos a estar transmitiendo a partir de ahora y por los próximos 10 minutos un pequeño noticiero que tiene que ver con noticias centroamericanas. Se trata de una coproducción que arrancamos desde hace 3 semanas más o menos aquí en L'Ombelico del Mundo junto con la Radio del Sur que transmite desde Caracas, justamente para poder difundir de manera lo más fuerte posible, ¿no? Poder difundir a lo largo y a lo ancho de América Latina y no solamente lo que tiene que ver con las noticias del Caribe y de Centroamérica, que muchas veces los grandes medios aquí en la Argentina, como en otras partes del mundo, no toman en cuenta como deberían. Es por eso que, bueno, la primera parte de Caribe Nuestro, que es este noticiero que se produce desde la Radio del Sur, está sonando hoy aquí en Radio Nauta en la Argentina, así como está sonando en Uruguay, en Irán y en otras partes del mundo, para tratar de difundir lo que viene sucediendo en Centroamérica, esta región, ¿no?, muchas veces tan olvidada por parte de los grandes medios multinacionales. En Los Melicos del Mundo suena Caribe Nuestro. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Saludos a los que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur. En Argentina por Radio Nauta. En Uruguay por Radio Canelones. Por internet a través de La Biglietti. Y en Irán por La Voz Exterior. En media hora, Vanessa y yo te contamos las noticias más importantes de la cuenca del Caribe y Centroamérica. Su historia y otros datos curiosos. No se quede en el puerto. Comenzamos en Nicaragua. Allá los jóvenes sandinistas realizaron una movilización masiva en la capital. Se contaban por miles en las calles de Managua. ¿Qué hacían ellos? Rechazar la agresión de Israel contra Gaza y expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Escuchemos, Vanessa, a algunos de los participantes. Queremos dejarle un mundo en paz, un mundo en unidad, y por eso es que hacemos el llamado a todo el pueblo, a todos los pueblos del mundo, desde Nicaragua, nuestros hermanos y hermanas palestinas, aquí estamos solidarizándonos con ustedes, estamos en pie de combate por el amor, por la paz, por la solidaridad que siempre debe prevalecer en todas circunstancias, y hoy más que nunca decimos sí a la paz, no a la guerra. Nicaragua en hermandad permanente, le abrimos los brazos a Palestina, le abrimos los brazos a todos esos pueblos que están siendo agredidos y saqueados por el imperio yanqui. Hacemos un llamado a la paz, hacemos un llamado a que cese el genocidio, exigimos que se detenga el genocidio. Porque nosotros queremos paz, no solo para nuestro país, sino para todo el mundo, y queremos la paz para Palestina. No es la primera marcha que vamos a hacer, creemos que vamos a pronunciarnos más adelante con otras marchas para que cese la violencia que está en Palestina. En Panamá, los jubilados protestaron en las calles de la capital. Ellos exigen al nuevo presidente que cumpla su promesa electoral y les dé un aumento a las pensiones de los jubilados. Ellos se reunieron hace un mes con el equipo de gobierno y le entregaron una propuesta. Hasta ahora, Jorge, no han tenido respuesta. Escuchemos a Eladio Fernández, uno de los manifestantes. Nosotros hemos vuelto a salir a la calle porque el presidente no ha cumplido su promesa de diálogo con nosotros. Nosotros llevamos el día 12, 11 de julio, un pliego de aspiraciones allá a la presidencia pidiendo un aumento de 50 balúas con carácter de urgencia notoria, y a la vez pedíamos el 2% de ganancia bruta del canal para que cada 2 años se nos hiciera un aumento. Y resulta que el presidente no nos ha dado respuesta. ¿Y seguimos en Panamá? Sí, porque esto no lo van a creer. El expresidente Ricardo Martinelli, manchado por numerosos escándalos de corrupción en su mandato, ahora dice que él es un perseguido político del actual gobierno. ¿Cómo lo escuchan? Martinelli llama persecución política a las investigaciones abiertas contra los casos de corrupción durante su administración. Vanessa, para mí esto es el colmo del cinismo. La crisis de la vivienda en Guatemala llega a niveles históricos. Hay registrados más de 200 asentamientos ilegales en las zonas periféricas de la capital. Y la cifra va en aumento. La situación es tan grave, Vanessa, que muchas personas en pobreza extrema ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para optar por una vivienda subsidiada por el Estado. Vamos a escuchar, usuarios y usuarias, al arquitecto y urbanista guatemalteco Álvaro Vélez. Nos vamos a encontrar con un elemento que es duro, real y fuerte, que debe reconocer nuestro gobierno y nuestras municipalidades y los organismos, y es que una gran mayoría, que es ese 30% más o menos, no tiene posibilidad de pagar la cuota de mercado, incluso subsidiada, que proponen los organismos privados o público-privados. Nos vamos a República Dominicana. Allá los descendientes haitianos piden a la Junta Electoral que cumpla la ley y entregue sus cédulas de identidad. Ellos protestaron ante este organismo dirigido por personas abiertamente xenofóbicas. Hasta ahora la Junta no ha cumplido con el mandato de la ley que reconoce el derecho a la ciudadanía de más de un cuarto de millón de dominicanos afectados por la sentencia. Nos alegra un montón esta noticia. El Papa Francisco revocó la suspensión del sacerdote Miguel Descoto. Ahora él podrá nuevamente oficiar misa. Hagamos un repaso. El Papa Juan Pablo II lo suspendió en 1984 porque Descoto aceptó ser canciller del gobierno sandinista de esa época. Qué injusto. Celebramos esta decisión de la jerarquía católica y acompañamos al padre Descoto por esta decisión. Vamos a escucharlo cuando conoció la noticia. Estoy feliz en haber sido restituido al sacerdocio ministerial, pero que yo nunca dejé de ser sacerdote, que hice todo lo que hice tratando de ser fiel a mi sacerdocio, que no es mío sino que de mi pueblo, y que por mi pueblo lo asumí. Seguimos en Nicaragua. Esta semana se realiza el sexto seminario latinoamericano y del Caribe de eficiencia energética. Es un encuentro pautado por la Organización Latinoamericana de Energía. En estos días los participantes comparten experiencias exitosas de ahorro energético en la región. Una excelente iniciativa. Y la primera ministra de Trinidad y Tobago convocó una reunión especial del CARICOM para enfrentar brotes de ébola y chikungunya, Jorge. Recordemos además que Trinidad y Tobago ejerce la presidencia pro tempore de este bloque de integración caribeña. La meta es discutir estrategias de salud conjuntas para mitigar el impacto de estas dos enfermedades en la región. Qué bueno. El gobierno de Jamaica flexibiliza su política contra la posesión de la marihuana. Así lo anunció el ministro de Seguridad, Peter Bunting. Ahora, la policía no podrá hacer arrestos por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Bueno, y se preguntarán por qué se tomó esta decisión. Se tomó luego de que 6 policías hubieran asesinado a golpes a un joven de 31 años detenido por tener una pequeña cantidad de marihuana. Los policías ya fueron suspendidos y están siendo investigados. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas acusa a la oposición de fomentar una guerra política. Les hablamos del nuevo Partido Democrático. Ellos han tenido una posición obstruccionista con esta legislatura. A pesar de eso, el pueblo de esas islas mantiene su respaldo al ministro Ralph Gonsalves. En Costa Rica se realiza el censo agropecuario del año 2014. La meta es hacer un diagnóstico certero de la situación real de los trabajadores del campo. Más de 2.000 funcionarios visitarán 130.000 fincas costarricenses para recopilar datos sobre los cultivos, las actividades pecuarias, el acceso a crédito, entre otros. Con este censo, Vanessa, se podrán diseñar políticas más acertadas en el área. Vamos a escuchar a Eric Quiroz, de la Secretaría de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. La orientación de la inversión pública es fundamental. Si queremos hacer proyectos de riego, si queremos hacer proyectos de ambientes protegidos, si queremos utilizar o impulsar más tecnología como la hidroponía, por ejemplo, evidentemente pues necesitamos tener mayor claridad de cuál es la oferta productiva y cuál es la condición tecnológica que tiene su oferta productiva. Cuba es el primer país del continente americano en inversión de profesionales de la salud. ¿Cómo lo oyen? Esto lo dijo la Organización Panamericana de la Salud en su último informe. Acá las cifras. Cuba tiene 134.6 profesionales de la medicina por cada 10.000 habitantes. Naguará. Le siguen Estados Unidos y Canadá. Los que menos recursos humanos tienen en el área son Haití, Guyana, Guatemala y Honduras. El pirata. El 6 de agosto hubo un enorme derrame químico en un río al norte de México. Fueron, escuchen esto, 40.000 litros de sulfato de cobre. Los responsables son la empresa minera México y Buenavista del Cobre. Estas compañías integran al gigante minero Grupo México. La Procuraduría de Medio Ambiente abrió una investigación penal que podría originar multas e incluso penas de cárcel. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a la minera Grupo México por el enorme daño ambiental provocado al norte del país. Ha llegado el momento de poner música a este viaje por las aguas del Caribe. Los dejamos con el grupo panameño Los Rabanes y su canción Reggae Punk Panamá. Otra vez. Original.

Bueno, y seguimos haciendo lo ombelico del mundo en esta tarde de viernes. Y tenemos una vez más aquí con nosotros al amigo Matías Otero. ¿Cómo andás, Mati? Bien, acá estamos, Tano. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, acá extrañándolos, la verdad. Sí. Podemos hacer solamente este pequeño bloquecito. Y bueno, el otro día decíamos que la adultez llegó al ombelico del mundo. Claro. Vos padre, Juli con trabajo. Y entonces tratando de armonizar un poco el trabajo, claro, entre todos. Responsabilidades que se fueron sumando, ¿no?, en el camino. Lo mío ya era previsible, ¿no? Un embarazo que venía demostrando que iba a pasar lo que pasó. Pero bueno, sí, tratando de adaptarnos. Y bueno, con este tiempito para no abandonar el barco, ¿eh? Para aportar aunque sea lo que se pueda. Bueno, un rato para charlar de algo. ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Y mira, el tema de hoy tiene que ver con algo que venía pasando ya en las últimas semanas. Ya más de 10 días llevan las protestas, las manifestaciones y la represión. Muy cruel en Estados Unidos y en el seno. Estamos hablando del centro este de Estados Unidos, en un pueblo que se llama Ferguson, del estado de Missouri. Allí, bueno, hace el 9 de agosto, un policía acribilló a balazos a Darren Wilson, un joven, Michael Brown, perdón, Darren Wilson es el nombre del policía que asesinó a Michael Brown, de 18 años, un joven que estaba desarmado, que la policía, bueno, tuvo una versión en principio que dijo que este joven quiso quitarle el arma al policía, y en ese forcejeo se produjo esta serie de disparos, que fueron 2 disparos en el brazo, 1 en el cuello y 2 en la cabeza. Rara el forcejeo. O sea, 5 disparos en un forcejeo, la Exacto. verdad, raro, sí. Exactamente. Entonces estamos hablando de una versión policial que rápidamente se desmoronó porque las versiones de los testigos indicaron otra cosa. Y de hecho hay un video circulando que tiene hoy la cadena CNN, que no está en el momento del asesinato, pero sí los instantes posteriores. Y ahí hay una persona, una chica, que lo filmó, que también es testigo de esto presencial, de esto que sucedió. Y su versión se condice con la de los amigos que estaban ahí, familiares, que estaban viendo esta situación que sucedió, como decíamos, con Michael Brown, de 18 años. Al parecer, el policía dio la voz de alto por alguna situación sospechosa. Todo esto lo vamos a ir poniendo, ¿no?, dentro de lo que es esta lógica racista. Claro, sí, en sí, la sí. cual, qué sospechoso para un policía muchos blanco. Muchos jóvenes, claro, muchos jóvenes negros dando vuelta por la calle en un suburbio de Ferguson probablemente son sospechosos, por más de que no estén haciendo absolutamente nada. Claro, estamos hablando de una localidad, Ferguson, que tiene poco más de 20.000 habitantes, ¿sí?, y 2/3 de esa población son afrodescendientes. Entonces ya la sospecha de que un negro esté caminando por la calle es algo es normal, si estamos hablando de la mayoría de Ferguson. Lo que pasa es que la policía es la mayoría es blanca. Claro. ¿Sí? Acá tenemos no solo la policía, también en los cargos públicos. Pero sobre todo en la policía, que la fuerza represiva es de mayoría blanca en una población de mayoría negra. Bueno, la cuestión es que dio la voz de alto, este joven levantó las manos, no quiso subirse al patrullero, no quiso ir a la vereda, y en ese momento es cuando el policía empieza a efectuar los disparos, que primero pegan en el brazo, le ponen en el cuello y después tiene 2 tiros en la cabeza, lo cual indica que ha sido una ejecución. Claro. ¿Sí? De hecho, al día de hoy, en las fotos que podemos ver en estos días, ¿no?, de los familiares protestando, y la gente ahí en Ferguson, una de las consignas justamente es manos en alto significa no dispare. Claramente, evidentemente en referencia, ¿no?, a todo esto. Claramente, por eso la indignación, por eso la serie de protestas, que es como una, como decíamos, algo que viene sucediendo en Estados Unidos hace más de un siglo, claro, ¿no? Sí. Que evidentemente ni un presidente negro cambió esto. De hecho, a muchos dicen que la violencia policial, desde el punto de vista racial, no cesa de aumentar, por más de que haya una afrodescendiente en la Casa Blanca, esto no cambia en los estados. Yo uno pensaba que era más en el sur, en Estados Unidos, estamos hablando de centro-oeste, bastante al norte de este país, sí. Entonces es algo que está justamente en el mapa, es el corazón de Estados Unidos, y parece que en el corazón también de la sociedad blanca todavía está este racismo bastante instalado. Y esto, bueno, derivó, como decíamos, en una serie de protestas de muy, muy masivas, que fueron adquiriendo también más violencia a medida que la policía fue respondiendo. ¿De qué manera? Bueno, con balazos, con represión, con militarización. El gobernador de Missouri llamó a la Guardia Nacional, solicitó la ayuda de los militares norteamericanos para calmar las aguas, en donde después, bueno, también se produjeron saqueos, disturbios, sí. ¿No? De hecho, también hubo un toque de queda que Exacto. fue establecido en Ferguson. Recuerdo que hace unos días, inclusive, la cosa se puso mucho más densa. Claro, sucede que esto fue, como decíamos, derivó en muchas cuestiones. Primero, volver a hablar de la cuestión racial desde el lado de la crítica. Pero por otro lado, aparecieron grupos como el Ku Klux Klan, que claro, parece que está vivo todavía. Sí, vivito y coleando, hace solicitadas publicaciones en los diarios y publicó en varios medios, hizo pública su anuncio de recolección de dinero para ayudar al policía detenido por haber ejecutado a un negro, dice que es un peligro para la sociedad. Claro. Esto, bueno, la libertad de expresión, como dice en Estados Unidos, ¿no? Es lo más importante. Bueno, la primera enmienda, señor, la claro, primera enmienda. La primera enmienda, sobre todo si tenés una boina, un traje blanco con claro, punta, podés decir lo que quieras. Parece que todo esto, además, perdón, no parece, todo esto se complicó muchísimo porque en los días posteriores hubo otro asesinato en las cercanías de Ferguson. A tan solo 7 kilómetros, la policía estatal esta vez asesinó a balazos a Caffin Powell, otro afrodescendiente de alrededor de 25 años. Yo primero encuentro esta información que dice que había versiones de cómo fue. Después encuentro un video del momento del asesinato. Está en el sitio de Russia Today. Debe estar circulando por otros lados. Yo lo vi ahí. La verdad, es impresionante. La persona llama la persona está caminando, Powell, por la vereda después de salir de un negocio. Supuestamente había robado golosinas y algunas cuestiones, y algunas cosas estaban en la mercadería, ahí en los bordes de la puerta. Llama el comerciante a la policía, ¿sí? Entonces este video, en el cual previamente ha habido una discusión entre este hombre y el comerciante, llegan dos policías y se ve el video muy claramente como Powell camina hacia los policías, mueve sus brazos, no levanta sus brazos, pero como que se acerca a los policías, pues se aleja y ahí lo rematan a balazos. La policía, ¿qué dice? Que él tenía un cuchillo en la cintura y que, bueno, por defensa personal lo acribillaron de 9 balazos que tiraron en tan solo unos segundos. Fue, realmente el video es espeluznante y muestra la situación. Estamos hablando que esto sucedió días posteriores al asesinato. Esto fue el 19. Ya digamos la cosa estaba caldeada y encima evidentemente podemos encontrar algún tipo de patrón obviamente social, ¿no? De comportamiento por parte de la policía en este tipo de situaciones, a donde evidentemente hay una orden o hay una decisión de utilizar fácilmente las armas y recurrir como primer recurso, ir directamente a las armas. Hace un año y un poco más, en febrero 2012, Trevon Martin, un chico de 17 años, fue asesinado por un guardia, un vigilante privado que había sido policía, de varios balazos en la espalda, acusado de que quiso robarle, de que lo amenazó, y en defensa personal este hombre en un juicio de 23 días quedó en libertad. Claro. Hoy está absuelto George Zimmerman. Bueno, esto es lo que también muestra, ¿no? El grado de impunidad en el que se vive este estado de racismo, ¿no? Que también, bueno, deriva en esto. ¿Por qué la policía no va a masacrar a un negro si la sociedad le está marcando esto? Por lo menos el Estado y el poder político le marca que hay impunidad para asesinar. Porque hay impunidad también para someter a toda una población. Por eso los datos que tenemos tienen que ver con qué hace Estados Unidos con su criminalización, su modelo de, de reclusión de personas dentro de las prisiones, en la cual uno puede encontrar números, que esto lo saqué de un informe que recolectó la BBC, de una investigación que hizo una persona que, ya te digo el nombre, se llama Christopher Petrella, que trabajaba para la Universidad de Berkeley. Bueno, hizo una investigación en relación a las poblaciones presas, a las características, ¿no? También lo que tiene que ver con los correccionales privados, el negocio de los reclusos, tiene índices que son para llamar la atención, ¿no? Uno de cada 11 presos es negro, uno de cada 27 es latino y uno de cada 45 es blanco, ¿sí? Estos datos muestran que la inmensa mayoría de las personas están detenidas, tienen de color negro, son afrodescendientes. Esto no es una característica solamente de demostración de la situación en la que está, de marginación en que se encuentra la población negra, sino también de esto, ¿no? Del Estado racista, de un Estado que, en principio, según este estudio, por ejemplo, las correccionales privados seleccionan a los jóvenes negros porque su costo es mucho menor que una persona blanca, que de mayor de 50 años, por ejemplo, que conlleva otro gasto, dice, en lo que es la reclusión. Dice que para un mayor de 50 años, en general, son el prototipo de personas blancas que terminan en prisión, son generalmente mayores de 50 años, generalmente mayores de esta edad. Bueno, y lo que tiene que ver con la población negra justamente es que en su mayoría son jóvenes. Claro. Bueno, los gastos que tienen que ver, porque una persona mayor tiene que ver con gastos médicos, otros cuidados, calculan entre $68,000 al año y un una persona menor de 50 en 34.000. Entonces, dice, he descubierto cómo las cárceles privadas, que tienen presupuestos y han anunciado ganancias de miles de millones de dólares. Hay una corporación que se llama justamente la Corporación Correccional de América, que tiene alrededor... Las cárceles privadas tienen 120.000 presos en todo Estados Unidos. Bueno, esta sola corporación declaró ganancias por 1.669 millones de dólares en los últimos datos oficiales que hay. Bueno, ellos mismos muestran cómo tienen un sistema de selección de reos, ¿no? A ver a quién le conviene tener dentro de su prisión, a quién lo derivan a una estatal o pública por cuestión de gastos, y por eso también hacen lobby para tener leyes más duras, con más años de cárcel, ¿no? Para tener todo este negocio formado alrededor también de este racismo. Por eso digo, no es solo el racismo que se ve, sino también el negocio que se ha acrecentado, claro, alrededor de la criminalización, que uno puede encontrar varias raíces, pero si... De lo que pude investigar, que me pareció un dato muy fuerte, es que de hace 30 años, 40 más o menos, mediados de los 70, se cuadriplicó y hasta se quintuplicó la cantidad de presos en la cárcel de Estados Unidos. Otro dato, Estados Unidos es el país con mayor cantidad de presos en relación a su población en el mundo. Tenemos países con regímenes como puede ser Arabia Saudita, Qatar, sí, sí, sultanatos, reinados, donde uno no sabe bien lo que está sucediendo. Bueno, pero acá es el país de la libertad, es el que más presos tiene. Bueno, a mediados de los 70 se comenzó la guerra contra las drogas, toda una movida político, militar y jurídica, ¿sí? Para avanzar sobre ese flagelo, supuesto flagelo. Lo que hizo eso fue no hizo otra cosa que, como decíamos, cuadriplicar y hasta quintuplicar las poblaciones carcelarias, y en su mayoría negros, porque este es el tema fundamental. La mayoría de la población negra que está hoy presa tiene problemas relacionados a la tenencia y comercialización o consumo de drogas, ¿sí? Esta es la mayor cantidad de personas detenidas, tiene que ver con este perfil. Con lo cual, bueno, se muestra entonces todo un panorama de una sociedad que se ha ido construyendo en base al racismo y a partir de ahí ha generado negocios incluso, claro, ¿no? Sí, llaman la atención prácticamente, a mí por lo menos me llaman la atención dos cosas. Por un lado, ya el dato lo conocía, pero no deja de llamar la atención nunca, y es espeluznante, el hecho de que existan cárceles privadas, por ejemplo. Claro, que se haya privatizado el sistema carcelario, eso ya de por sí es tremendo. Por otro lado, otra de las cosas que me surgen en la cabeza es este tema que surgió acá en Argentina, ¿no? Que tiene que ver con las declaraciones de Berni acerca de la expulsión de los inmigrantes que cometen delitos, ¿no? A donde en la práctica esa declaración, lo que subyace a eso, es entender al criminal extranjero como un diferente, ¿no? Si sos argentino, te quedás, pero vas a la cárcel. Si sos extranjero, vas a la cárcel, pero te vas, ¿no? Y de alguna manera entenderlo como un cuerpo extraño de la sociedad. Bajo cierto punto de vista, y no explicitado bajo la ley, bajo la norma, muchas veces parece que la comunidad negra en Estados Unidos sufre lo mismo. Sos, claro, un cuerpo extraño a la sociedad, y por lo tanto, tanta represión, y por lo tanto tanta cárcel, y por lo tanto generamos este sentimiento que es xenófobo por un lado frente a las comunidades extranjeras que existen aquí en la Argentina, y totalmente racista en Estados Unidos con respecto a sus propias comunidades, que son, claro, norteamericanos como todos los demás, ¿no? Claro, bueno, por eso decíamos, una historia que lleva siglos, ya prácticamente desde la guerra civil norteamericana, que esto viene en cuestión por lo menos, pero bueno, antes de eso era la esclavitud lisayana, pero donde la constitución norteamericana decía que un negro era la quinta parte de un blanco, claro, eso estaba establecido en la ley. Bueno, hoy parece que hay estados que no han cambiado, y en el corazón de la sociedad tampoco, por lo menos uno no va a hablar de toda la gente, sino por lo menos de quienes manejan los hilos del poder, porque esto es evidente desde el punto de vista, hoy como lo vemos, en los muertos y en la impunidad. El asesino de este chico Trayvon Martin hace un año y pico está en la calle, fue en un juicio de 23 días, claro, declarado inocente. Si hubiera sido al revés, ¿sí? Si hubiera sido un negro vigilante que hubiera asesinado a un chico de 17 años blanco, yo creo que hubiera pasado por la silla eléctrica a los 23 días. En verdad es una conjetura, pero basada en estos datos que nos demuestran. En estadísticas concretas y reales. Ahora, también es muy interesante la reacción social que hubo con respecto a todo esto y las grandes manifestaciones que se dieron, porque luego, ¿no?, del tema principal se generó toda una tensión a nivel internacional acerca de qué estaba pasando en Ferguson con respecto a las marchas, ¿no?, que, claro, se dieron. Marchas que inclusive en algunos casos terminaron en saqueos, terminaron en fuertes represiones por parte de la policía, donde también se utilizó un nivel de violencia realmente muy grande. Sí, casi 100 detenidos hay en este momento. Es una cosa increíble, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en Facebook, donde solamente que están esperando que salga otro muerto más. Claro. Darle mano dura a la policía para que pueda actuar. Y para ir cerrando y viendo la coherencia de esta historia, hace muy poquito conmemoraba un nuevo año de la muerte, del asesinato, ¿no?, de Martin Luther King, luchador por los derechos civiles de los negros, de los blancos, de todo el mundo, ¿no? Una persona que abogó en contra de la guerra de Vietnam, de los derechos civiles de todas las personas, y lo asesinaron impunemente. No se sabe quién fue, nunca se va a saber en estos asesinatos que hay selectivos en Estados Unidos, pero ahí te muestra también a dónde va entonces la historia norteamericana y dónde continúa. Y para cerrar, esto de que también son los sectores más humildes, más marginados de la sociedad, lo que tiene que ver con lo socioeconómico, lo cual puede derivar en conjeturas de, bueno, ahí entonces están los mayores nichos de delincuencia, de hurto, de robo. Bueno, considerando que eso pudiera ser así, Estados Unidos gasta en su sistema penitenciario, incluido lo que le paga a las cárceles privadas, por año, según los últimos datos que yo pude recolectar de año 2006, $68.700 millones al año. $68.700 millones al año. Es mucho dinero para las cárceles, cuando podría estar derivándose eso, pero bueno, cuando se habla de un programa social en Estados Unidos, ahí sí que los medios de comunicación hacen alarde de las voces cantantes que dicen que eso derrumbaría la economía y no este Estado racista que asesina impunemente y además malgasta el dinero haciendo negocios con la libertad negada de toda una población. Bueno, y si te parece, nos vamos con algo que tiene que ver con todo esto, un buen rap negro. Vamos, vamos. Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blow's like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Eat my flesh, flesh of my flesh. Come with me. Hail Mary, run quick, see. What do we have here now? Killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. Seeing niggas coming for me, but my diamonds when they glistening. Now pay attention, rest in peace, father. I'm a ghost, ghost. Killing feels Hail Mary. Catch me if I go, go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies see me flee. Activate my hate. Let it break till the flame set trip. Empty out my clip. Never stop to aim. Some say the game is all corrupted. Fucked in this shit. Stuck. Niggas is lucky if we bust out this shit. Plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world if they can't adjust. It's just as well. Hail Mary, come with me. Hail Mary, nigga, run quick. See what you be having. Promise makers never realize the precious time that bitch niggas is wasting. Institutionalized, I live my life a product made to crumble. I'm too hardened for a smile, way too crazy to be humble. We ballin', catch me, father, please, cause I'm fallin'. In the liquor store, that's the Hennessy I hear callin'. Can I get some more? Hell, till I reach hell, I ain't scared. Mama checkin' in my bedroom, I ain't there. I got a head with no screws in it. What can I do? One life to live, but I got nothing to lose. Just me and you on a one-way trip to prison. Selling drugs, we all wrapped up in this living. Like the Stubbs to my homeboys and Clinton Max doing they bid. Raise hell to this real shit and feel this. When they turn out the lights, I'll be there in the dark. Plugging eternal through my heart. Now Hail Mary, nigga, come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La da da da da da da da. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La da da da da da da. They got an APB out on my thug family. Since our woes run these streets like these scandalous freaks. Our enemies dying now, walk around half dead. going on around me, brain kinda cloudy. Smoked out, feeling rowdy, ready to wet the party up. And whoever in that motherfucker, nasty new street slugger. My heat, seat suckers on the regular, mashing in a stolen black act. Integra, cock back, zicky seconds to the draw. That's when I'm dead in your feet first. You got a nice gap, but my heat's worse. From a thug to preaching church, I gave you love. Now you eating dirt, needing work. And I ain't the nigga to put you on, cause word is born. When I was broke, I had to hustle till dawn. That's when the sun came up. It's only one way up. Hold your head, stay up. To all my niggas, get your pay and wait up. If it's on, then it's on. We rake, beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't hold the gate. If it's on, then it's on. We rake, beat breaks, outlaws on the paper chase. Can you relate to the shit I don't got? Be the shit I gotta take. Dealing with fate, hoping God don't close the gate. Traveling on this way we roll. Sometimes life might be up and we know. But we ride, riding like a bullet. Hail Mary, we won't worry, everything will hurry. Bring back the moon in the tree. We won't worry, everything will curry. Yes, we free like a bird in the tree. We're running from the penitentiary. This is the time for we liberty. Hail Mary, Hail Mary. Westside, Outlaws, Machiavelli the Don, Solo, Illuminati, the 7 days. Algo interesante en la calvicie. Perdona a los hermanos europeos. La calvicie, que parece normal en una, es una enfermedad en Europa. Casi todos son calvos, y esto es por las cosas que comen. Mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos, porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Personales, no son las ofensas, son los despojos de todos los paraguayos. Es el modelo que se tiene que ir. Por eso propuso un nuevo rumbo que es salud para nuestros chicos, salud para nuestro materno infantil que tenemos, las muertes que tenemos, educación para nuestros chicos y por sobre todas las cosas, trabajo digno, sin importar bandería política, trabajo para todos los paraguayos. Muchos dolores y muchas tragedias podemos recordar, pero prefiero mirar hacia adelante y ver el lado positivo de la esperanza. Yo me uno a esa esperanza porque sé el país que tenemos. Vengo de una nación cuyos hijos han dado a la historia proezas y sacrificios que han llegado a la última extremidad, como la decisión del supremo sacrificio de nuestro máximo héroe, el mariscal presidente de la República, Francisco Solano López, de entregar su vida empuñando su espada y combatiendo frente a sus últimos soldados antes de ver a su patria humillada. Vamos a recuperar el respeto por los bienes del pueblo paraguayo. El saqueo debe acabar definitivamente. Este gobierno está poniendo todo su empeño para que se respete al pueblo paraguayo. Y la comunidad internacional está reconociendo que este es un gobierno serio y diferente, que busca la creación de oportunidades y el beneficio de sus ciudadanos. Hemos llegado al gobierno teniendo como absoluta prioridad a la gente. Si con nuestro trabajo consagramos la profunda dignidad humana, si nos motiva el bien común, fin último de la política. A mí no me cabe duda que el presidente de la República no es otra cosa que empleado de todo su pueblo y de todo el país. El que acabamos de escuchar es el spot que el actual presidente del Paraguay difundió por todo el país, prácticamente a través de sus medios de comunicación, para celebrar el primer año, el pasado 15 de agosto, el primer año de mandato, ¿sí?, que Horacio Cartes tiene hoy en la hermana República del Paraguay. Junto con este spot ha llevado adelante una serie de apariciones en televisión, en cadena nacional, tratando de loar de alguna manera su administración justamente al cumplirse el primer aniversario de su asunción. Y al mismo tiempo, y parece casi un juego de palabras, pero el pasado 15 de agosto también fue el cumpleaños de la capital del Paraguay, la ciudad de Asunción. Allí, según Cartes, su gobierno habría creado más de 10.000 empleos en todo el país en solamente un año y con una población aproximada de 6,7 millones de habitantes, es decir, 100.000 empleos sobre 6,7 millones de habitantes. También se habrían creado 300 nuevas empresas, además de facilitar una serie de mejoras para las instituciones públicas del Paraguay. Eso fue el discurso oficial, ¿no?, que dio el presidente Horacio Cartes. Que el mismo 15 de agosto, durante el Tedeum que se llevó adelante en Asunción con respecto tanto a la celebración de su primer aniversario como el cumpleaños de la ciudad de Asunción, tuvo una serie de visitas, principalmente por parte de los partidos de izquierda y sobre todo los movimientos campesinos del Paraguay, que no están exactamente de acuerdo con respecto al balance que Horacio Cartes lleva adelante de su gestión. De hecho, una de las principales consignas de las manifestaciones en repudio al gobierno de Cartes fueron carteles, ¿no?, con la insignia que decían: este es el gobierno de los ricos, recriminándole justamente a Cartes una serie de decisiones que ha llevado adelante y que hoy repercuten sobre la capa más baja, ¿no?, más pobre de la población, que es principalmente campesina y en menor medida obrera. ¿Qué ha hecho Cartes con respecto a todo esto? Bueno, principalmente lo que se le imputa es la decisión de haber llevado adelante la famosa APP, que es la Ley de Alianza Público-Privada, que establece que el mecanismo es el siguiente, y es muy simple. Tenemos un Estado deficitario, tenemos un Estado que no está funcionando bien, las instituciones no están funcionando bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aliar el sector público con el sector privado para hacer que el Estado funcione. En la práctica, una privatización de las funciones del Estado en cuanto tiene que ver con sus servicios más básicos, ¿no?, a la población, la educación, sobre todo, y la salud. Esta es una de las primeras consignas que se lleva adelante desde los movimientos campesinos. En segundo lugar, se le recrimina la Ley de Seguridad Interna, que es una ley que permite al Poder Ejecutivo de establecer zonas, enteras regiones del Paraguay, a donde se va a aplicar por decreto presidencial, y ya no a través de la aprobación del Parlamento, sino por decreto presidencial, el estado de sitio. Eso incluye la militarización de enteras regiones en todo el Paraguay, para que la fuerza pública pueda, según obviamente la ley oficial, pueda llevar adelante la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, esta organización guerrillera que supuestamente tendría unos 2.000 movilizados en todo el país, pero sobre todo en el norte de Paraguay. Bueno, a través de estas decisiones que ha tomado Cartes, en la práctica se está militarizando zonas campesinas e indígenas que están denunciando la persecución por parte del ejército y de la policía en sus propios asentamientos, y al mismo tiempo la inaccesibilidad de estas comunidades a lo que son los servicios básicos que están siendo privatizados a partir de la Ley de Alianza Público-Privada. Para poder entender un poquito más lo que tiene que ver con el primer año de gobierno de Horacio Cartes, nos hemos comunicado con Marcial Gómez, quien es el secretario adjunto secretario general adjunto, en realidad, de la Federación Nacional Campesina del Paraguay. Le preguntamos acerca de cómo se está viviendo justamente ese mismo 15 de agosto pasado, el viernes pasado, lo hemos entrevistado para poder entender qué es lo que reclama el campesinado paraguayo, y esto era lo que nos contestaba. Y justamente ahora estamos nosotros en una movilización nacional con corte de ruta en los diferentes departamentos del país y una movilización en Asunción contra la violencia del Estado, contra el pueblo y sobre todo contra el campesinado. Una demostración clara, la violencia que sufre el campesinado principalmente de parte del Estado, el asesinato de los compañeros campesinos, la gran porcentaje de la lucha campesina que se desarrolla en nuestro país son reprimidas violentamente con el Estado. Y otra forma de la ejecución sistemática de dirigentes campesinos, tanto por la policía y por los civiles armados, los paramilitares contratados por los latifundistas y agroimportadores. Ese dato que sintetizó CODEUPI, que es el 115 campesinos asesinados en este proceso llamado democrático en nuestro país, demuestra claramente la política del Estado, la política de violencia y de represión contra el pueblo y contra el campesinado, fundamentalmente en la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria, en la lucha por mejores condiciones de vida, en la lucha por defender un modelo de desarrollo nacional. Y bien sabemos que Paraguay es uno de los países donde la mayor concentración de la tierra está en poca mano, casi a nivel mundial. Y basado al latifundio, hoy día está creciendo un modelo de producción agroimportador, empresarial, que basado fundamentalmente en el monocultivo de la soja y otro rubro que se produce de forma empresarial, que trae consigo otro problema gravísimo para la comunidad de campesinos y una comunidad indígena, que es con la utilización masiva de los agrotóxicos. O sea que son problemas que viene desde el modelo de desarrollo económico de nuestro país, y frente a eso hay lucha del pueblo y sobre todo lucha del campesinado, y el Estado reprimen violentamente al pueblo y sobre todo a las organizaciones en lucha, incluso asesinando a los compañeros en lucha. Sin embargo, hubo en algunos momentos de la historia reciente del Paraguay algún tipo de intento de modificar, aunque sea tímido intento, la estructura de la propiedad de la tierra. Me refiero principalmente al proyecto de la restitución de las tierras mal habidas impulsado durante el gobierno de Fernando Lugo. ¿Qué ha quedado de todo eso y cómo ha reaccionado el campesinado con respecto a ese tipo de programas? En la práctica no ha avanzado nada, fundamentalmente en época del gobierno de Lugo se había constituido una instancia para iniciar un proceso de reforma agraria que no pasó de hacer diagnóstico y estudio sobre las realidades en la práctica concreta. No hubo ninguna política de distribución de tierra, de apoyo a los pequeños productores, y hoy día eso se está agudizando con los gobiernos sucesivos, tanto el gobierno anterior de Federico Franco y el actual gobierno, que con todo están defendiendo el modelo latifundista y el modelo de producción agroimportadora. O sea que se va agudizando este problema, porque con el modelo de producción empresarial agroimportadora y que impulsa al campesinado del campo, a la comunidad indígena del campo, se va aumentando inclusive el latifundio en pocas manos. ¿Qué medidas toma el movimiento campesino en los últimos años? ¿Qué medida ha tomado con respecto a la avanzada represiva por parte del Estado? Porque, como usted bien contaba, parece ser algo bastante, bastante grave. Sí, desde el campesinado y sobre todo desde la Federación Nacional Campesina, nosotros venimos desarrollando grandes movilizaciones, corte de ruta, ocupaciones de latifundio. Es la única forma de conquistar un pedazo de tierra, de defender la comunidad, de conquistar algunas cuestiones sectoriales para el pequeño productor, pero sobre todo nosotros venimos luchando, colocando en el debate nacional un modelo de desarrollo nacional basado en la reactivación de la producción agrícola, la reforma agraria, el desarrollo industrial, que son necesidades fundamentales que tenemos en nuestro país para el desarrollo nacional, porque cada vez más la política que se lleva adelante desde el Estado está relacionado a la demanda externa y el enriquecimiento de un pequeño grupo de la oligarquía ligado con el sector financiero internacional, los latifundistas y agroimportadores, y cada vez más la mayoría de la población paraguaya están en la pobreza, en la exclusión, la falta de salud, la falta de educación, todos los problemas que afecta a la mayoría de la población. En ese sentido, nosotros venimos colocando en el debate y en la lucha por un modelo de desarrollo nacional. ¿Qué rol tienen en este tipo de propuestas los movimientos sociales urbanos, o sea, no necesariamente ligados al campesinado? Hay ahora un avance sumamente importante en ese sentido. Por ejemplo, en la movilización de hoy, mañana y pasado mañana que vamos a hacer en los diferentes departamentos del país a nivel nacional, estamos diferentes organizaciones campesinas, sociales, sindicales, organizaciones políticas de izquierda que estamos en una coordinación nacional por avanzar en esta lucha, porque desde el Estado y desde el gobierno actual fundamentalmente no se avizora ninguna política a favor de nuestro pueblo, sino que más bien represión, violencia y persecución lo que estamos recibiendo, y sobre todo para nosotros es algo sumamente importante en este momento la coordinación y la alianza de los diferentes sectores democráticos, progresistas y de izquierda, tanto las organizaciones campesinas en nuestro país. De quien nos engaña, tantas palabras disfrazan sus mañas para sus mañanas de lujos y de tranzas, de lujos y de tranzas. Estamos cansados de quien nos soborna, sacan un arma, destruyen tu calma, mostrando una placa, te quieren quitar plata. Te quieren quitar plata. Caras vemos, corazones no sabemos, no sabes en quién confiar. Hoy no te puedes fiar, no, quien menos piensas te puede traicionar. Caras vemos, corazones ya ni cuentan, no sabes en quién confiar. Hoy no te puedes fiar, no, quien menos te puede traicionar. tienes en quien confiar. Hoy no te puedes fiar, no. Quien menos piensas te puede traicionar. Caras vemos, corazones ya ni cuentan. No sabes en quién confiar. Hoy no te puedes fiar. Quien menos piensas te puede traicionar. Un poco de reggae paraguayo para amenizar esta nota que estuvimos haciendo con la gente de la Federación Nacional Campesina del Paraguay acerca de este año que cumple Horacio Cartes al mando del país guaraní. Nos vamos, como todas las semanas, a otras latitudes, otra parte del mundo, y que tienen que ver con el EZLN, es decir, en Chiapas, México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que cumple 20 años desde su levantamiento de 1994. Recordemos, enero de 1994 es justamente cuando el subcomandante Marcos guió a aquellos hombres color de la tierra hacia una rebelión que quedó marcada en la historia del mundo como una de las primeras grandes rebeliones de la historia postmoderna. A partir de ese momento se generaron una serie de movimientos que a lo largo y ancho del mundo lo apoyaron, ¿sí?, en sus reivindicaciones indigenistas, marxistas, como no, y también comunitarias, y uno de ellos es justamente la Red Internacional de Solidaridad con Chiapas, y en este caso tenemos el material que uno de los integrantes de esta red, en este caso Javier Herrán, quien es el principal referente de la Red de Solidaridad con Chiapas en el País Vasco, nos ha mandado en el último año. Son una serie de mini documentales, en este caso vamos a escuchar el último, ¿sí?, mini documental que tenemos para pasar aquí en el Ombelico del Mundo, y que tiene que ver con la relación que se ha establecido a lo largo de los años entre lo que es el zapatismo y el arte. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos. Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. En el programa de hoy hablaremos de la relación entre el arte y el movimiento zapatista. Es conocido que el subcomandante Marcos utiliza la literatura y la expresión artística en los comunicados, pero también hay colectivos que han utilizado estas herramientas para difundir las ideas de la lucha zapatista. Escuchemos. Luego ya surge el movimiento zapatista y dijimos, pues estos planteamientos están hechos de tal manera que nos sentimos como que son como los consejistas italianos, que la lucha no es de líderes y arrastrar a las masas, sino que la lucha viene desde abajo, y después nos fuimos dando cuenta que era la concepción indígena que corrigió a la tradicional concepción guerrillera, ¿verdad?, como lo ha explicado muy bien Marcos, ¿no? Y empezamos a sacar pegotes en México, que son las calcomanías, estas se las pegábamos en el metro, en casetas telefónicas, donde se pudiera. Y después se nos ocurrió hacer un calendario para ir haciendo cosas. Nos estaría muy bueno hacer un libro de esas historias que cuenta Marcos del viejo Antonio. Entonces, con ese cartel sacamos dinero suficiente para empezar a hacer el primer libro, que fue el de la historia de los colores, que Don lo pintó. Nosotros lo que hacíamos era los libros sacados de los comunicados que salían en la prensa, pero siempre cada libro que sacamos mandamos a Chiapas, a las comunidades zapatistas. Entonces hicimos contacto más bien con gentes que estaban ligadas allá. No teníamos contacto con Marcos, por ejemplo, hasta que una vez, cuando los acuerdos de San Andrés, ellos pidieron asesores y todo, y sacaron una lista enorme, como de 300 y tantas gentes, y entre ellos venía el nombre de Domi. ¿Cómo supieron? No sabemos de su existencia, pero tienen un servicio de inteligencia increíble, ¿no? Fuimos a Chiapas, yo lo acompañé, ahí en la realidad, en el principio de la selva lacandona, y él dijo muy claramente, no necesitamos asesores, en realidad les llamamos asesores para darles entrada política a este movimiento. Creemos que la lucha no debe ser únicamente nuestra, creo que todo México sufre, no nada más Chiapas, los indígenas chiapanecos. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir un espacio para que ustedes también digan su palabra. Ya después entramos en contacto directo con él cuando empezó la otra campaña que vino a Guadalajara. Ah, para esto antes nos había mandado a hacer otros trabajos. Como que vimos que nos tenían mucha confianza, porque además nosotros les ofrecimos que de todo lo que saliera de dinero, de lo que publicábamos, la mitad, aunque ellos dijeran que viva la piratería y todo eso, que nosotros les proponíamos que la mitad se las mandáramos a ellos para las comunidades y todo esto, ¿no? Después ya cuando vino aquí a Guadalajara, pues él aceptó nuestro ofrecimiento y estuvo aquí viviendo. Entonces le gustó mucho la casa y es que ya no se quería ir. No, ya era, se tenía que correr. Venía cada vez. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página del EZLN, enlacesapatista.ezln.org.mx. Y acá, en Argentina, consulta www.redchiapas.org. Bueno, nos estamos despidiendo, pero no lo vamos a hacer sin antes recordar que, bueno, dimos la noticia hace un ratito de que se ha encontrado la nieta número 115 aquí en la Argentina. Abuelas de Plaza de Mayo ha dado a conocer su identidad. Se llama Ana Libertad y es la nieta de una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, Licha de la Cuadra, que lastimosamente nos dejó en 2008 y que tiene una historia bastante fuerte, ¿no? Y que nos toca inclusive desde cerca, ya que sus padres fueron desaparecidos y asesinados, torturados en realidad, en la comisaría Quinta de aquí de La Plata. Y en 1978 el padre justamente de esta chica fue asesinado y lanzado al río desde aquellos vuelos de la muerte que lastimosamente han enlutado tanto a la República Argentina durante el periodo de la dictadura militar. Saludamos, obviamente, a esta nueva aparición de una nieta recuperada por parte de las incansables abuelas de Plaza de Mayo, así como esperamos que se pueda llevar adelante de alguna manera lo que tiene que ver con otra abuela que tenemos todos en el corazón, y estamos hablando de Chicha Mariani. Chicha Mariani, que está buscando incansablemente también a su nieta Clara Anaí, y bueno, es algo que nos toca muy desde cerca por el hecho de que Chicha es, la consideramos un poco la abuela de todos aquellos que aquí en la ciudad de La Plata hemos intentado llevar adelante las banderas de la verdad, la justicia, con respecto a lo que ha sucedido durante la última dictadura militar, y que sin duda Chicha Mariani hoy es para todos nosotros, jóvenes y menos jóvenes, uno de los ejemplos de lucha más importante que tenemos en nuestra querida ciudad, que también sufrió de una manera tan, tan vergonzosa, ¿no?, la represión y el genocidio por parte de la dictadura militar entre 1976 y 1983. Entonces, por un lado, la felicitación y la felicidad, ¿no?, por esta nueva nieta recuperada que se encuentra en este momento en Europa. No he logrado encontrar información acerca de en qué país se encuentra en este momento, pero seguramente en los próximos días habrá mayor información. Y por el otro lado, obviamente, la esperanza, ¿no?, de que esta gran abuela como Chicha Mariani pueda algún día de estos encontrar a su nieta, que es la verdad que se lo merece. Clara Anaí en algún momento tiene que estar en algún lugar, tiene que aparecer en algún momento, y nosotros esperamos que Chicha Mariani la pueda abrazar en algún momento. Con esto, nada, somos un programa internacional, pero sin embargo hay ciertas cosas que sí nos duelen, tanto aquí en la Argentina como en toda América Latina, pero lo que tenemos más cerca muchas veces nos lleva a tomar una posición mucho más fuerte con respecto a lo que sucede. Esto no quita que, por otro lado, no nos recordemos de amigos, compañeros, gente que a lo largo de la historia ha alzado sus banderas para la libertad, la justicia de los pueblos, y en este caso nos vamos a ir recordando de la mano de lo que escuchábamos recién del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recordando todos aquellos mexicanos que han luchado allí en su país por esa revolución que tantas veces ha sido traicionada por los grandes políticos y que está siendo traicionada en este preciso momento también por el actual presidente Peña Nieto, que está prácticamente privatizando todo lo que tiene que ver con el petróleo, una de las grandes insignias que ha tenido la Revolución Mexicana y los gobiernos que han sucedido a la Revolución Mexicana. Y bueno, y con eso, y con este reclamo, de alguna manera, desde el ombelico del mundo, nos vamos hasta la semana que viene, el viernes, a partir de las 17 horas, nuevamente Información Internet. Saludamos aquí desde Radio Nauta, desde Fernando Gómez, que estuvo en la operación técnica, Federico Larsen en el micrófono. Nos vamos hasta la semana que viene. Del río Florido me puse a amar.